Hola. Buenas noches, Evandro. Roberto Sabán, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, Evandro, vamos a hacer una pequeña nota para la radio cooperativa. Este es un programa que se llama De Fogón en Fogón, es un programa de uruguayos para Uruguay. Bueno, para empezar, Evandro, cuénteme usted quién es, qué hace, dónde trabaja, haga su introducción, preséntese. Bueno, yo soy docente acá, director de una escuela aborigen que hace 14 años se creó en una comunidad indígena distante unos 45 kilómetros del casco urbano del Soberbio, que está dentro de las 15 misiones, ¿no? Y bueno, soy Evandro López. Bueno, me desempeño, tengo un aula satélite también que depende de la núcleo donde trabaja un personal docente con un auxiliar docente indígena y ya cuenta con el inicial también en la núcleo y el satélite. Este año contamos con una matrícula bastante numerosa. Tenemos ahí la novedad reciente y positiva es que nos conectamos a luz en la escuela núcleo, que era un anhelo de hace 14 años ya, y bueno, gracias a Dios estamos esta semana, el día martes, conectaron, o sea que ya contamos con energía y eso brindará, ¿no es cierto?, mejor calidad y podremos darle uso a distintos recursos que por ahí no contamos. Evandro, la comunidad aborigen Yeyi es la que usted trabaja, ¿verdad? Sí, es de guaraní. Es un asentamiento que está dentro de una reserva de casi 11.000 hectáreas, la reserva natural cultural. ¿En qué lengua hablan y qué cantidad de habitantes y qué sustento tienen? Ellos hablan el mbla guaraní, que es un poco distinto, por ejemplo, que el guaraní Alto Paraná o que el guaraní paraguayo. Es una lengua particular, o sea, de la etnia, ¿no? ¿Usted lo habla ese idioma? Sí, hablo un poco y entiendo bastante. ¿Y tiene escritura eso también? Sí. O sea, no es una lengua oficial, ¿no? Pero sí se trabaja. Hay un abecedario, inclusive un alfabeto. Y se está trabajando en la elaboración de materiales. Inclusive nosotros tenemos nuestros materiales propios que elaboramos en la comunidad con los auxiliares, porque contamos con maestros auxiliares o maestros ayudantes, ¿no es cierto? Que nos ayudan y nos auxilian, como dice la palabra. Es importantísima la figura del docente auxiliar, ya que por ahí evitamos cometer algunos errores, por ahí atropellar a veces aspectos de la cultura y bueno, nos abren el paraguas siempre. Aparte, trabajamos como pareja pedagógica para el desarrollo de distintos contenidos, los cuales a veces tenemos que transformarlos, ¿no es cierto? Ya que la realidad es totalmente diferente a la que... ¿Cuántas personas viven en esta comunidad? En la comunidad de Yeyi es una de las comunidades más grandes, ¿no? Sino que es una comunidad grande, más o menos 300 personas. Pero hay comunidades que se fueron formando, digamos, yo le hablo de Yeyi, hay otras que están pegadas ahí, que se formaron también, que también... por ahí cuentan con una población, pero un menor, ¿no? Sí, pero si vos vamos a ver toda la, más o menos la cantidad de habitantes que están en ahí dentro de la reserva, en lo que es la la reserva de papel misionero, como así le llaman, y rondaría entre más o menos una población de 800 personas. ¿De qué viven? ¿Cuál es el sustento? Y ellos viven plantas poco, algunos hacen algunas chambas viven de la cestería, la venta de ingresos de cestería, otros ya están en un emprendimiento turístico, y lo que por ahí no le es suficiente, y algunos tienen, ¿no es cierto?, ya cuentan con una asistencia del gobierno, unas tarjetas, la asignación familiar, universal por hijo, ¿no?, la ayuda escolar esta, y bueno, y viven de eso. ¿Tienen las tierras en disputa o las tienen reconocidas? No, todavía no hay nada definido ahí dentro de la reserva. Ahora se llegó a un acuerdo, ¿no?, con la empresa, convenio. Gracias a este convenio, bueno, ellos autorizaron, digamos, la bajada de luz en la comunidad y en la escuela, ¿no es cierto? Fue algo histórico para nosotros, porque yo hace 14 años estoy ahí y la vengo peleando por el tema de la luz, y siempre hubieron trabas, y siempre en el mismo, por el mismo, por las tres, ¿no es cierto? Evandro, ¿usted dónde vive? Y yo ahora estoy viviendo hace un año acá, que salí de la comunidad, ¿no? Vivía cerquita ahí, pegada a la comunidad, y ahora sí estoy más alejado un poco, pero que, o sea, estoy viajando, ¿no es cierto?, más todos los días. ¿Cuál es el casco urbano más cercano allí? Y está a 45 kilómetros de la comunidad. Es el pueblo Soberbio. ¿Cómo se llama el pueblo? Y el Soberbio. Okay. ¿Y el camino, esos 45 kilómetros, que es de tierra? Son 12 kilómetros que son de asfalto. O sea, son 12 kilómetros de asfalto por la ruta costera 2. Y ahí se toma la 15, que es una ruta ya de caminos cerrados. Y bueno, para llegar a las comunidades no es tan sencillo. Días de lluvia o por ahí en la otra comunidad que está, funciona el aula satélite, el camino es bastante sinuoso y de difícil acceso. ¿Para tomar la 12 va por la 14 primero? No, sí, vienen por la 14 hasta San Vicente, a 13, la ruta 13, hasta el Soberbio, y de ahí la 2, 12 kilómetros, y entran en la 15, la ruta provincial número 15, y hacen eso aproximadamente 30 kilómetros. O sea que desde Buenos Aires estamos a ¿cuántos kilómetros? Y más o menos a 1.300, por ahí. 1.300. Evandro, ¿cómo es el tema de salud cuando hay una parturienta, cuando hay un enfermo o un niño con fiebre? Bueno, acá es más lo tradicional, ¿no? Y ya ellos cuentan con agentes sanitarios, pero siguen usando su medicina y no, y eso es algo positivo, ¿no? Porque hay, son aspectos de la cultura que no se han perdido, y está la figura del que prepara todo la medicina, y y en casos más graves sí recurren a la salida al médico, ¿no?, al hospital o a la salita de primer auxilio que está ahí. ¿Está ahí mismo, en la misma comunidad? Hay sí que está pegada a la escuela, y que, bueno, contábamos con energía, con paneles, el sistema fotovoltaico, y bueno, estaba conectada también a la salita, pero que en realidad era muy limitada esa energía, y que era, bueno, por ahí no se podía darle uso así en invierno, principalmente no nos proveía energía. La situación de política, digamos, ahí como quién dirige la comunidad, hay una administración, sí, es una organización, está organizada, está es el cacique, la autoridad máxima, después está el segundo cacique y después vienen, está el sargento, cabo, y bueno, así está. Ahí la figura, como yo le decía, del Opus Vati, este, más conocido en, como chamán, pero que en realidad chamán es el Opus Vá mismo, la figura de, yo más defiendo esa, no soy del chamán, más que es como para traducir, ¿no es cierto? Pero ese es el Opus Vá mismo, es la palabra adecuada para. ¿Y estos son elegidos por la comunidad y vienen hereditariamente? Es como que ya está apuntado, de, es el teóricamente el que sabe más, el que se apropia más de los conocimientos, y es como que ya esa figura la tienen bien clara, ¿no?, dentro de la comunidad. O sea que no se discute esa autoridad. No. Y es el, tiene mucha autoridad el Opus Vá. Opus Vá, o sea, Opu es la iglesia, ¿no? El Opus Vá es el que vive, y que inclusive el que le pone los nombres a los chicos, porque ellos reciben un nombre, ¿no?, dentro de la iglesia de ellos. Reciben un nombre que es del Opus Vá, que en un momento convoca a los chicos y le pone los nombres. ¿El ritual es un ritual animista? En realidad no les sabría decir, ¿no?, cómo es, porque no conozco bien cómo se da el ritual. Ya estuve en varios rituales así, por ejemplo, cuando cazan algún animal sagrado, me invitaron, porque yo ya tuve la suerte, ¿no es cierto?, por la confianza que hace mucho mucho tiempo estoy ahí, que me invitaron ya para iba a entrar a lo que es el lugar sagrado de ellos, y estar con él ahí, aparte cuando por ahí fallece alguien, ¿no?, o en esos rituales importantes, ¿no? Evandro, ¿y tu familia vive contigo ahí, o...? Sí, ah, sí, sí, yo sí, sí, tengo, soy casado, tengo tres hijos. Pero están alejados, va todos los días hasta ahí. Sí, ahora sí, pero íbamos, sí, casi en contacto ahí con ellos diario, semanalmente, siempre estaba, porque vivía muy cerca de la comunidad. ¿Y cuáles son las necesidades de esta comunidad? Uf, le va a faltar una lista larga. No, hay, las necesidades son muchísimas. El nivel de vida es muy pobre, o sea, es muy precaria la forma de vivir, y una que por ahí lo que ellos por ahí plantan no es autosuficiente, no abastece, digamos, porque la familia, una que son numerosas, y hoy por hoy con todo el tema del costo, ¿no?, de vida, y la escuela sí es un lugar de contención, ya que le damos desayuno, almuerzo, entonces eso hace de que vamos a tener una matrícula numerosa, porque muchos chicos en realidad van a la escuela temprano, es de jornada completa, y se quedan por desayuno y almuerzo, que tampoco es algo de primera, ¿no? O sea, y eso está sustentado, digamos, tu sueldo y toda esta manutención, no, de la gobernación de Misiones. El estado, soy el estado estatal, cualquiera. Sí, digo el tema de la parte de no tenemos portero, nosotros somos los que con los padres por ahí organizamos todo. Y tengo la suerte de que por ahí, de Buenos Aires, por ejemplo, me ayudaron a instalar una bomba de agua, que era con paneles, y bueno, hasta ahora funciona. Punto, yo perdí los contactos de la gente que, pero eran de, ¿cómo es?, de Buenos Aires, de Bridgestone, y que no me pude comunicar más con ellos para por ahí para avisarla, ¿no?, que sigue funcionando bien y que algo que por ahí quedó dentro de la escuela y que quedó y que está. ¿Firestone, que es la compañía que hace las ruedas? Sí, Bridgestone. Ah. Uh-huh. Es, ellos siempre se han venido dos veces y en una cruzada solidaria, y un día por suerte me encontré con ellos y me ofrecieron como para ayudarnos, y como el tema del agua dentro de la institución era algo sumamente importante, y bueno, gracias a Dios ellos nos dieron una respuesta al toque a las necesidades. Evandro, fue la verdad un gusto escucharte, y bueno, vamos a difundir tu comunidad y la comunidad de esta Gigi, que se dice Jeju, ¿no? ¿Cómo se dice? Jeju, porque son las vocales, ¿no? La Y es son 12 vocales, tienen 6 que son orales y 6 nasales. Fantástico. Bueno, Evandro, fue un gusto, un placer haberte escuchado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós, querido. Chau.